tema de Honduras, desde que el fin de semana se dio este golpe de Estado con la deposición del presidente Zelaya, que han enviado a Costa Rica. Decimos algo que no ocurría en Latinoamérica de hace un tiempo atrás, un golpe de Estado clásico, ¿no? Por este papel de las Fuerzas Armadas, un golpe que se ha llamado cívico-militar porque ha sido un conjunto de Fuerzas Armadas con la Corte Suprema como aval y con sectores también de las Fuerzas Conservadoras. Ayer el presidente Zelaya dijo que va a volver el juez a tomar el mando, también apoyado en declaraciones de la OEA, del presidente Obama, y también, y lo más importante, el apoyo popular del pueblo hondureño, que estaba ayer, podíamos ver algunas escenas en la televisión. Estuvo desde el primer momento el pueblo hondureño. La verdad que las escenas son bastante fuertes, y de hecho hoy se habla ya del primer muerto allí en Honduras. Así es, y la gente que está todavía en las calles. Vamos a hablar con alguien que está en Honduras, y que según dicen está en la clandestinidad, porque bueno, son los primeros días del golpe y la gente, las fuerzas militares están ocupando espacios, ¿no?, de televisión y demás. Se llama Rafael Alegría, que es dirigente campesino de Honduras y también integrante de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Alegría, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Hasta Argentina. ¿Cómo está pasando estos momentos, Rafael? ¿En qué situación? Bueno, estamos aquí coordinando algunas actividades. La resistencia popular sigue a pesar de la represión enorme que tuvimos el día de ayer, cuando fuimos desalojados de manera violenta por la policía y por el ejército. Las actividades siguen tal como están programadas. Esperamos un paro general ahora que se realice en las instituciones del Estado. Tenemos conocimiento que en la región de Oriente, en el departamento del Ancho, están paralizadas las carreteras. Está al mando en un continente un padre ambientalista, un sacerdote católico llamado don Andrés Tamayo. Y igualmente en la zona del litoral atlántico están paralizadas las vías de comunicación. En la región norte del país, la segunda ciudad más importante de Honduras, que se llama San Pedro Sula, siguen las movilizaciones. Los puentes principales de la zona norte del país siguen tomados por manifestantes. Y bueno, también entonces nos preparamos para el día jueves, que esperamos que esté arribando el presidente Zelaya con el secretario general de la OEA y comisiones de gobiernos amigos. ¿Usted cree que así están las cosas? Rafael, ¿usted cree que el día jueves, y con este apoyo popular y con el apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos, el día jueves el presidente Zelaya va a retomar el poder en Honduras? Eso es eminente. El golpe de Estado ha tenido un rechazo de manera contundente de nuestro pueblo. Nadie acepta el presidente, supuestamente presidente golpista, don Roberto Michelet de ahí, y está clara la posición de la comunidad internacional de rechazo igualmente a este supuesto gobierno golpista, y han dado todo el respaldo al presidente Zelaya. De manera que hay una combinación entre la lucha interna acá, la resistencia popular interna y el apoyo de la comunidad internacional. Si esto se mantiene, yo diría que es posible pues una restitución a corto plazo del presidente José Manuel Zelaya Rosales, el único presidente electo por la voluntad popular aquí en Honduras hace 3 años. Rafael, ¿cómo está haciendo la represión, el control de las Fuerzas Armadas ahí en Honduras, en las calles? ¿Se están cerrando algunos medios de prensa? ¿Están copando las calles? ¿Cómo está la situación ahí? Incluso con el tema de las detenciones, anoche podíamos ver que, por supuesto, se habían producido algunas detenciones ilegales. ¿Cómo está eso? Sí, en la represión del día de ayer se golpearon y heridos y golpeados alrededor de 50 compañeros manejados por la Cruz Roja hondureña, pero otros compañeros que no los atendió la Cruz Roja hondureña podían ser más, entonces. Y tres sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica también fueron capturados. En la movilización de ayer podían haber otros capturados. Todavía no tenemos exactamente la lista de detenidos. Vamos a verificar el día de hoy, porque como ustedes también consideran, estamos ante toque de queda en el país y de alguna manera impide la movilización social, pues la policía y el ejército están en las calles y entonces eso impide. Pero bueno, a estas tempranas horas aquí en Tegucigalpa continúan las reuniones de urgencia de todo el movimiento popular hondureño para seguir en las acciones de resistencia y avanzar en las actividades para esperar la llegada del presidente Zelaya y el secretario general y las comisiones de gobierno, amigos. Rafael, ¿qué representa para ustedes el presidente Zelaya? Ayer sabíamos que es un presidente que ha tenido un giro, que venía desde la derecha y luego ha tenido un giro más popular. ¿Qué significa para ustedes, para el movimiento campesino y para la gente de Honduras, el presidente Zelaya? Efectivamente, el presidente Zelaya viene de los sectores terratenientes y burgueses del país. Él llegó al poder bajo el compromiso de que les iban a entregar los recursos naturales, las instituciones públicas, que iba a seguir el modelo neoliberal. Pero se dio cuenta de que en el camino, de que ese modelo neoliberal está agotado, colapsó, que lo que ha generado es desigualdad social y pobreza. Entonces, él ha rechazado este modelo económico neoliberal y ha perfilado un cambio económico y político en el país, al grado de que firmó un decreto 18/2008 que resuelve la mora agraria campesina desde hace 30, 40 años. Ha sido un paso importante y una esperanza para el movimiento campesino. Luego emitió un salario mínimo bastante ajustado a las necesidades de los trabajadores más pobres de Honduras y bueno, eso molestó mucho al sector empresarial del país. Bueno, entonces el hombre ha girado más al centro izquierda y se ha unido a los proyectos del ALBA y a todos estos cambios de América Latina, y por eso prácticamente está pagando hoy ese golpe de Estado de la ultraderecha en el país. Bien, Rafael, por último queríamos preguntarle cuál es la situación de los medios de comunicación allí. Anoche podíamos ver a través de Telesur que en el momento en que se estaban produciendo todos los disturbios el primer día allí en Honduras, la televisión estaba mostrando culebrones y programas que nada tenían que ver con lo que estaba pasando en el pueblo. Digo, ¿ustedes están informados hoy por hoy? ¿Cómo es que van obteniendo las informaciones? Mire, los medios de comunicación, podríamos decir grandes, en el país, están bajo control del grupo de poder práctico. Y por lo tanto, solo transmiten lo que y lo que ellos les interesa. Nosotros, el pueblo, no puede entrar a esos medios de comunicación. Y los medios independientes han sido prácticamente cerrados y abiertos, algunos de ellos bajo condición de no emitir noticias que alteren el orden público en el país. O sea, una cuestión terrible, ¿no? Yo no sé cómo ahora la CID, que se congratula de defender de la libertad de expresión y de prensa, no dice nada, ¿no? No dice nada ahora que varios medios de comunicación, televisivos y radiales prácticamente fueron clausurados y abiertos el día de hoy bajo condición, ¿verdad? De no emitir noticias, como les repito, ¿verdad? Que según ellos altere el orden público en el país. Ayer mismo, anoche, fueron capturados los reporteros de Telesur, los periodistas de Telesur, pero más tarde fueron liberados. Y hay periodistas en Honduras que están prácticamente en la clandestinidad o están asilados en alguna embajada. Esa es la situación que perdura en este momento. Amigos, estamos con Santiago en Argentina, ¿o dónde? ¿Con quién? En Argentina, Argentina, sí. Argentina de Rosario. Sí, Rosario, Argentina, Rosario, Argentina. Yo quiero aprovechar a hacer un llamado a los compañeros de Vía Campesina de Argentina, que también hagan acciones que se posen en solidaridad con Vía Campesina Honduras. Los campesinos están movilizados y los indígenas en este país. Sería muy útil que los compañeros de Vía Campesina también lo hicieran en solidaridad con nosotros y el pueblo de Honduras. Bueno, le contamos que aquí se van a realizar algunas manifestaciones, algunos actos en apoyo al pueblo de Honduras, y si no me equivoco, Vía Campesina también ha enviado una especie de comunicado en solidaridad con el pueblo hondureño. Muy bien. Rafael, le agradecemos este contacto con la radio aquí de Rosario, Argentina. Le mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Rafael Alegría, dirigente campesino de Honduras y integrante de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Estamos hablando un poco del panorama, más allá de la situación que se vio ayer, se está viviendo hoy. Hablaba de una huelga general, un rechazo absoluto al intento o al golpe de Estado, ¿no?, de Honduras, y decía que con el apoyo del pueblo, bueno, de los países vecinos y de algunos funcionarios de nivel internacional, el presidente Zelaya estaría retornando el día jueves a Honduras, ¿eh? Pero bueno, marcaba un panorama que no está la verdad que muy bien el panorama que hoy está ocurriendo en Honduras. Decía del tema de la prensa, bueno, de cómo han ocupado las calles y algunas detenciones también ilegales. Por ahí decía en una entrevista que él también tenía una orden de captura, no quería preguntarle para no victimizarlo ahí, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, Rafael Alegría así se llamaba entonces.